mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Mamitas son de la loma y cantan en llano. Vamos a ver, tú verás. Mamá y yo son de la loma, mamá y yo cantan en llano. Mamá y yo son de la loma, mamá y yo cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Cantan en llano, cosita linda de mi vida, mira, que son de allá de la loma. Son de la loma y cantan en llano. Rico, mira, cosa rica, vamos a guarachar. Son de la loma y cantan en llano. Allá, allá en la loma se baila, mira, mi sabroso son. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano.